verte. Siento frío al despertar porque mis manos buscan tu calor, porque se me apaga el sol si no estás conmigo. Hoy no te pensaba recordar, pero el piano ya te comenzó a nombrar. Las huellas todavía están clavadas frescas en mi habitación. Hace frío y el teléfono sin sonar. No podría amanecer sin escuchar tu voz. Yo supe amar y siento que te perdí, que te perdí. Amar y siento que